martes a las 18 horas. FM La Bemba 91.3. Radio La Bemba, voces que avanzan. Pasa el tiempo, me faltaba decirte que desde tu partida una duda invisible me lastima. Olvidaba decirte. A contadas horas de volver a ejercer nuestro derecho ciudadano, votar, no debemos olvidar que también es una obligación, un compromiso y un excelente ejercicio para la memoria. En todas las escuelas donde se vote, se realizará una campaña contra el machismo. Habrá un afiche para sacarse una foto y enviarla a mesumocontraelmachismo@gmail.com. Participa. Hoy veremos de otra manera. Cuando decimos ciego no nos referimos exclusivamente a estar imposibilitado de ver con los ojos, sino a querer ver con más que con ellos. Los no videntes perciben la realidad desde diferentes ángulos. De ahí la visión de que algo se convierte en una perspectiva de vida, pasada o futura, que no requiere exclusivamente de ojos para vivirla, analizarla y disfrutarla. La página de teatro para ciegos se anuncia con las siguientes palabras. Bienvenidos al maravilloso mundo del teatro ciego. ¿Qué ves cuando no ves? En Teatro Ciego nos proponemos mostrarte que existe un mundo más allá de los ojos, que es posible sentir de una forma diferente y apreciar el mundo con tus otros sentidos. Anímate a descubrir una nueva dimensión. Bienvenidos a la dimensión Teatro Ciego. Alcides Chiesa y Carlos Martínez son dos cineastas que recorrieron diferentes centros clandestinos de detención del país y realizaron la película Dixit, en latín, decir. En ella, sobrevivientes y familiares nos hablarán de esa época de terror, combinando sus relatos con imágenes de archivo de esos años. Hoy están con nosotros Julia Francisquez, Alcides Chiesa y Carlos Martínez. Es una broma absurda. Una nave, una línea que se borra en la bruma. Pero desde hace tiempo tengo lleno mi armario de canciones, de sueños para cada escenario. Esa mujer me abriga con su beso, no hay balas, no hay herida. Hola, buenas noches. Estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. Ahora sí, nos saludamos, nos presentamos. Los saluda Graciela. ¿Cómo estás, Sole? Bien. Bien. Me tomaste trabajando. Tomaste de sorpresa. Bueno, estoy acá con... Hola, buenas noches, Silvia. Pero me parece que no es una invitada, Silvia. ¿Cómo les va? Llegué corriendo. Se me escapó el tren. Bueno, buenas noches, mucho gusto a los invitados, les damos la bienvenida. Gracias. Bueno, les comentaba entonces antes que estamos con Julia Francisquez, entre otros invitados, y Julia es actriz. Julia es actriz del Teatro Ciego. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que hacen? Sí. Teatro Ciego se ha creado como Teatro Ciego hace más o menos 3 años. Pero a la perspectiva que tenía Gerardo Ventati, que fue el que más o menos el mentor de todo esto, hace más o menos 15 años, él trabajó en Córdoba con un teatro que se llamaba Caramelito de Limón, que trabaja toda la gente en la oscuridad, pero eran personas con vista. Y este Gerardo Ventati dijo, ¿por qué no ofrecer trabajo a las personas ciegas que sean actores. Y bueno, ya se puso a hacer casting, es un tipo muy movedizo, muy es un loco de la guerra. Y se puso, se juntó con Martín Bondone, con otra gente, y bueno, hicieron de lo que es hoy Teatro Ciego. Teatro Ciego es una magia, una verdadera magia. Una maravilla que todavía yo no la entiendo, no entiendo cómo puede existir una cosa tan maravillosa. Yo estudié de muy chiquita teatro con la señora Luisa Beil, una muy buena actriz argentina. Sí. Y ella me dijo, yo le dije, señora, quiero aprender con usted. Yo veía muy poquito. Y me dijo, no, porque las personas ciegas no pueden trabajar en teatro. Claro, tal vez no en el teatro convencional, ¿no? Claro. ¿Cierto? Entonces dije, no, pero no importa, déjeme trabajar con usted. Es así que me dejó trabajar 4 años sin cobrarle a mis padres un centavo. Y bueno, trabajé con ella, después me fui a un teatro leído de la Biblioteca Argentina para Ciegos y hacía algún teatro convencional, teatros de parroquia, hasta que llegué a Teatro Ciego, a la escuela de teatro, porque nosotros tenemos una escuela muy extraordinaria, que hay distintos profesores. ¿Dónde está la escuela, Julia? La escuela está en Tenemos Celar. Que contar eso. Ah, sí. Tenemos la escuela que está abierta para todos, personas ciegas y con vista. Está abierta en Celaya 3006. ¿Dónde es esto? Esto es el Abasto, una cuadra más o menos del shopping. Así entre que... Celaya, entre Jean Jaurès y... Celaya 3006 del Abasto. Sí. Bueno, vamos a repetirlo esto. Escuela de Teatro para Ciegos. Sí, y ahí funciona el teatro, donde hay muchísimos espectáculos. Está todo cubierto. Tenemos, yo soy actriz de Luces de Libertad, pero tenemos un restaurante a oscuras también. Todo es a oscuras, chicos. Todas las sensaciones que la gente siente cuando entra. La gente no es la misma cuando entra que cuando se va. Sí, me imagino que moviliza mucho esto, ¿no? Que sí. uno sale con una necesidad de hacer una catarsis importante. Sí, sí, sí, sí. Porque la gente, bueno, entra, está totalmente oscura, te digo. Hacemos apagar los celulares, todo es una cosa, una movida así, impresionante. Y bueno, los aromas, los sonidos van llevando a la gente al espectáculo que está presenciando. Claro, te hace trabajar con sentidos que no estamos acostumbrados a usar, sí, sí, inhibiendo, sí, sí, sí, la vista, ¿no? Que sí, es, sí, fundamental, sí, sí, para nosotros, para los que, digamos, para los que podemos ver, no podemos movilizarnos de otra forma. Sí, sí, sí, sí, es así. Yo les digo, ustedes pueden presentar. Métanse en la página. Yo soy ignorante informática, tengo una computadora pero no la entiendo mucho. Recién creo que estoy aprendiendo. Pero se meten en la página de Teatro Ciego y van a encontrar distintos espectáculos todos los días, a distintas horas. Entre los que yo más recuerdo son, bueno, yo que trabajo en Luces de Libertad, que es una obra de teatro que escribió Martín Bondone. A ver, yo lo que encontré es esto, dice, pensada y escrita especialmente para ser representada con la técnica de teatro a ciegas. Sí. Esta obra es un viaje a través del tiempo y el espacio. Sí. Podrá sentir como nunca momentos clave de nuestro pasado, presente y futuro. La oscuridad permite que escenas imposibles de recrear en el teatro convencional se transformen en realidad gracias a tu imaginación. No podrás creer lo que tus ojos pueden ver sin ver. Es, sí, impactante, ¿no? Eso. Sí, sí, sí, ver, sí, sin ver. Sí, es impactante estar en Teatro Ciego. Presenciar, vivirlo. Nosotros estamos unidos por un hilo mágico, digo yo. ¿Ustedes quiénes? ¿Los actores? Todos los actores. Somos actores ciegos y con vista. No me gusta decir no vidente porque no vidente me suena agresivo a mí. Sí, es como un eufemismo, ¿no? Ah, es como que uno, sí, no quiere decir... Me lo dijo el maestro Sábato. Sí. Muy bien, señora, que usted dice que es ciega. Porque yo no me siento no vidente, soy ciega. Porque el no vidente es como, no se sabe qué no ve. Claro. Uno puede ver sin ver. Como claro, todos somos no videntes. Claro. Entonces yo soy ciega, digo que somos ciegos nosotros. Bueno, esto es una maravilla. Estamos unidos nosotros por un hilo mágico. Los actores que trabajan con nosotros, los actores con vista, tienen que ser gente especial. Son gente muy especial, porque se entregan de una manera, porque todos nos ayudamos. Nosotros ayudamos al que ve, porque en ese momento no ve, no ve nadie. Y ellos nos ayudan porque cuando está la luz nos dicen todo lo que nosotros queremos saber. O sea que es un dar y recibir, es hermoso. Yo estoy muy contenta de ser integrante de Teatro Ciego. Bueno. Y Luces de Libertad es una obra que hace 2 años que está en cartel y no ni miras de que nos vamos a ir. Ahora, ¿se puede contar un poquito más de la obra o no? Directamente quiero verla. Algo se puede contar. A ver. Tenemos, ahí hay de todo, ¿no? Hay sangre, hay pelea, hay amor, hay lucha, hay negros, hay esclavitud. Que es una obra de pasión. Es una obra, sí, fascinante. Se trata, es de todo el tiempo de la colonia. Y cuenta, y te metes en la vida de cómo era la vida en ese momento. Las lavanderas, todo. Un poco es la fantasía, ¿no? Que da el teatro, porque en realidad ninguno de nosotros vivimos la época de la colonia. Claro. Entonces es crear ilusiones dentro de nuestra cabeza. Entonces es para todos igual. Acá es compartir entre todos. Sí. El que ve y el que no ve, porque es lo mismo. Sí. ¿No? Un poco. Ahí no ve nadie. Claro. Es hermoso. Y lo apasionante es ver cómo la reacción de todas las personas que entran, ¿no? Que se ven en algo tan distinto y ya te digo que cuando salen no salen de la misma manera que entraron. No, son creo que personas. Se cambian los valores, ¿no? Sí, es ponerse en el lugar del otro también. Sí, es ponerse en el lugar del otro. Bien, bueno y Luces de Libertad entonces. Algo súper importante que me estaba contando Julia mientras veníamos por acá, que ella es una militante, pero desde que tenía, me contó, más o menos 15 años, que empezó a militar en un montón de partidos y de... Me fui de todos. Sí. Y que por lo menos esta cosa de no ver no le impidió hacer un montón de cosas que las hizo y estuvo ahí, me contó cómo estuvo con las madres, con las abuelas. Sí, es un tema que le iba a preguntar ahora ya como para dar paso al otro tema, ¿no es cierto?, a los otros invitados. Quiero meterme un poquito en su historia personal, ¿no? Salir un poco de la actuación. Pero bueno, quería terminar con esto. Luces de Libertad va los viernes a las 21. Sí. Y los sábados a las 20:45 y 22:15. Exactamente. Bien, viernes, sí. 21 horas, sábado, 20:45 y 22:15. Dos funciones los viernes, los sábados, sí. Entonces. Pero vengan a ver todo lo que se hace en Teatro Ciego. Tenemos Babilón, Infinitos, Policial, tenemos un policial importantísimo. Vamos a ir, seguro que vamos. Venga, a ir. Venga, seguro. Historias muy... ¿Es una escuela o tenemos un teatro? Una escuela, pero ese es un teatro. Y dentro del teatro funciona la escuela. Ah, por eso, en el mismo lugar. Sí. Bueno, y ahora sí quería que nos contaras un poquito tu otra historia, no la historia de la actriz, sino la historia de la persona comprometida con la realidad del país. Y bueno, que tiene que ver un poco también con el espacio que estamos ocupando, ¿no? Que es el Exolimpo. Bueno, el 17 de febrero del 77 me secuestraron. De mi casa, yo en ese momento estaba viviendo en Ituzaingó. A mí, a mi marido y a mi madrastra y mi hermanita. Y estuve en Mariano Acosta más o menos 5 meses. Fueron terribles esos meses, pero gracias a Dios pudimos salir. Y por eso digo que cuando estuve hoy acá y que estoy acá, me mueven muchas cosas, ¿no? ¿Ustedes eran militantes? Sí, yo fui siempre militante de la vida, pero yo en realidad participaba en festivales de poesía y cosas, Estuve mucho tiempo con el padre Mujica en la Villa 31, sí. Sí, convengamos que no había que portar armas en el momento, ser militante no era claro. Tener un arma, sino digamos un compromiso político en el pensar diferente, ¿no? Pensar que las cosas podían diferente. Cambiar, no estar de acuerdo con los militares en el gobierno, claro. Todo eso, ¿viste? No, pero bueno, estamos hablando del padre Mujica en el año 72, 71, sí. 70. No estamos hablando de una época de dictadura. Pero a mí me preguntaban cosas del padre Mujica. El padre Mujica murió en el 74. Sí, yo ni sabía. Por eso no tenía nada, digamos. Estábamos hablando de la época de la dictadura, sino antes. Estamos hablando del compromiso que tenían. Compromiso social y político que en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, así que esa fue mi vida y yo sigo comprometida con todas las cosas que pasa todo alrededor mío y a toda la gente. Me siento comprometida con todo lo que tenga que ver con la injusticia. Y, bien, y o sea que a pesar de las cosas que viviste, de toda la situación... seguís con un compromiso sí. Importante y que en este momento lo estás transmitiendo también desde la actuación. Sí, sigue sí, siendo sí, un compromiso. Sí, sí, sí. Bueno, y yo decía que íbamos a conversarlo así como paso, ¿no? Como intermedio al otro tema, que es otro y en realidad es el mismo tema, porque nuestros otros invitados... Como dije antes, Alcides Chiesa y Carlos Martínez son dos cineastas que hicieron una película basada en los centros clandestinos de detención. Y recorrieron todo el país, o sea, estuvieron en varios centros de acá de la ciudad de Buenos Aires y también en otros del país. Pero bueno, quiero que ellos nos cuenten qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, si entrevistaron a muchas familias, a sobrevivientes. Quiero que nos cuenten todo lo que nos puedan contar de la película. ¿Sí? Bueno, a ver, si sí, estamos organizando los micrófonos. Bueno, la película, en realidad, nosotros recorrimos una cantidad de centros que incluso no aparecen dentro de la película porque, bueno, después se nos acaba el tiempo prudente como para que sea visualizada esta película. Pero de los que han quedado, está la escuelita de Famayá, la escuelita de Neuquén, la ESMA, el Atlético, el Vesubio y culminamos con Arana. No sé si me olvido alguno. ¿Sí? No sé. Son tantos. Lo que pasa es que, claro, filmamos en casi 20 centros clandestinos y por una razón de espacio de la película, porque el primer corte que hicimos tenía más de 6 horas, quedaron reducidos a la. Nos mitad. Parecía un poquito. Un poquito larga. Claro. Sí. Lo que pasa es que en principio la película nació como una película de archivo. Una película sobre los el material de archivo de los informativos de los canales en la época de la dictadura. Era más bien sobre el discurso militar, el discurso de esa época en los informativos. Había un material que nosotros, de alguna forma, bueno, Carlos y María Flores, que era la que tenía el material de archivo de un canal, trabajaron durante 2 años limpiando todo ese material, pasándolo todo a VHS, archivándolo, qué sé yo, haciendo anotando más o menos qué había en todo ese material, porque era material sí. Fílmico, ¿no? En esa época se usaba el fílmico. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando ya hicimos todo ese trabajo, lo que descubrimos que no era interesante, en el sentido de que no decía nada nuevo, mostraba un país casi inexistente, un país sin conflictos, no había problemas obreros, no había nada. Siempre se hablaba de una guerra que no se veía, o sea, nunca se veía esa guerra. Se hablaba de un enemigo que era la subversión, que no se sabía si era un monstruo, un extraterrestre, o claro. Porque no, nunca mostraban un subversivo. ¿Qué era un subversivo? A ver, tenía ojos, tenía barba, tenía nariz, no se sabía, ¿no? Sí, y una guerra que no se veía. Y entonces, ese era un discurso, digamos, permanente, que no tenía incluso forma de mostrarse. Así que todo quedó medio así paralizado hasta que se abrieron los juicios. Cuando se abrieron los juicios, bueno, lo que se abrió es una caja de Pandora. Se abrieron, yo que soy también, yo fui, estuve secuestrado y preso, que tampoco tenía realmente la idea de lo inmenso que era todo ese aparato, en donde de golpe viste casi 600 centros clandestinos de detención en todo el país, que deben ser muchísimo más, porque prácticamente toda comisaría era un centro clandestino de detención. Sí. Y se siguen encontrando todavía lugares que se desconocían, ¿no? Entonces, que lugares de tránsito. Entonces, eso, digamos, lo que hicimos es incorporar esa idea de los archivos con la otra verdad, o sea, la otra realidad, que eran los centros clandestinos de detención. Y cada uno de ellos mostrado desde el punto de vista de alguien que fue víctima, no solamente, digamos, porque estuvieron secuestrados, porque toda la gente fue víctima de alguna forma. O sea, hay gente que cuenta desde otro punto de vista. Una vecina, por ejemplo. Por ejemplo, una vecina o alguien, por ejemplo, la ESMA lo cuenta un muchacho que en ese momento tenía 15 años y era estudiante de la ESMA. O sea, era alguien que aspiraba a ser militar. La historia está contada de distintos puntos de vista, ¿no? De distintos lugares, pero que de alguna forma todos son víctimas, ¿no? Eso es lo único que los une, de alguna forma. Claro, lo que por ahí en ese momento no encontramos con estos archivos, por ahí otras personas hubiesen encontrado una solución, pero para nosotros, por ahí le faltaba carnadura a esto, ¿no? Es decir, cómo juntar esto que estaba medio... ¿En qué año fue esto? Recolectaron toda la información. ¿En qué año? Bien, a partir del 2001, más o menos, ¿no? 2000. Sí, era un poquito más o menos. Sí, en plena crisis. El país estaba en ese momento viviendo una crisis económica. Pero bueno, eso no, en realidad no influenciaba. En realidad, lo que nos pasó es eso, que era tan vacío de contenido todo ese material, que solo no valía. Pero sí vale ahora cuando vos lo ves en forma paralela con la otra realidad, ¿no? Sí, porque entonces es muchas veces, bueno, el sábado hubo gente que gritaba, se convirtió eso en una especie de qué sé yo, el sábado porque hicieron una presentación. Claro, porque el sábado hicimos una presentación en la sala Lugón en el Teatro San Martín, hubo un preestreno y bueno, ahí fue la primera vez que lo mostramos. Bueno, entonces ahora la primera vez que lo vimos completo. Ahora nos cuentan la reacción de la gente, pero tenemos que ir a un corte, ¿sí? Y en cuanto volvemos, vamos a musiquita. Dale, gato. Radio La Bemba, voces que avanzan. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Y la base. Los martes. De 20 a 21. El blues. El padre de muchos. La base. Todos nosotros. Historia. La nuestra. En La Bemba, FM 91.3. Ahí estamos. Blues. Y la base. No te olvides.

lo que la gente vivió, ¿no? lo que le pasó, que es lo que le pasó, claro, que es la mejor manera, claro, de entenderlo, ¿no? Claro. Claro, inclusive lo están contando también en primera persona, o sea, como protagonistas, ¿no? Es claro. Diferente el lugar desde el cual lo cuentan o desde el cual preguntan. Para armar el testimonio. Bueno, nosotros no salimos de un frasco, o sea que por eso vivimos en este país y sufrimos las consecuencias. Me refería a que no les contaron la historia, es haberla vivido, haberla padecido, porque estabas contando que sos ex detenido, entonces el compromiso también es otro, ¿no? Para preguntar, ¿sabés hasta dónde se puede preguntar? Y bueno, mucha gente espera un poco de morbo, no es el caso. No, para nada. Claro. Y cuando vos hablabas de la reacción de la gente, bueno, uno cuando hace un trabajo de cualquier tipo espera que salga lo mejor posible, ¿no? Y que sea un buen trabajo. La reacción de la gente fue conmovedora y superó por ahí en principio la expectativa, pero es difícil medir esto porque nosotros somos los involucrados directos, o sea que por ahí tendríamos que tener algo de más distancia como para poder apreciar la reacción de la gente, ¿no? Sí, los testimonios son de vecinos o... No solo vecinos, hay de todo. Digamos, o sea, hay de todo, sobrevivientes, o sea, claro, familiares. Fundamentalmente son sobrevivientes. Vamos a ver, no queremos contarte la película, porque si no nadie la ve. No, pero para que la gente tenga más o menos... No, pero hay sorpresas, está hay bien. Que ir a ver la película. Entonces, sí, está. Porque si no te vamos a contar todo. ¿Cuándo se estrena? No sé, eso vamos a ver. Estamos pensando para la semana del 24... de marzo del año que viene. Haríamos el estreno en el Gomón, pero tenemos que combinarlo con el instituto, porque esta película cuenta con apoyo del instituto, ¿no? De y cine. Y algunas organizaciones también, ¿no? Por lo que pude leer. Sí, hay con... Sí, están madres, familiares, están también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Hubo un respaldo y un apoyo muy, muy grande, realmente de muchísima gente. Ha trabajado en esta película un listado enorme, enorme de gente. Cuando termina la película ahí tenemos el listado, que parece una multitud más o menos. Bueno, pues con eso ya podemos llenar el cine. Bueno, es importante. quería contarte que otra cosa que genera, digamos, la reacción es que ese material de archivo que hay, viste que siempre la gente dice, yo no me enteré, o sea, eso se ocultó, nadie dijo nada, ¿no? Entonces, lo que está ahí son la demostración que fueron muy claras, los militares, los curas y mucha gente lo explicó muy claramente en la televisión qué es lo que estaba pasando. O sea, el que no quiso entenderlo no lo entendió, pero lo dijeron. Y eso es un poco, por eso también esto de que se llama el título de la película, porque lo dijeron, estaba dicho, ¿no? Y bueno, y entonces al escucharlo hoy, y además mezclado por la gente que cuenta sus propias historias, claro, los testimonios, es fuertísimo, porque dicen cosas muy fuertes también el material de archivo. Eso también es un elemento que tiene mucha emotividad realmente, ¿no? Entonces provoca emotividad en la película. O sea, eso es lo que pasó en la exhibición, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, no sé si estoy equivocada, pero ha jugado un papel muy importante. El miedo, el terror, ha paralizado también a la sociedad. No te digo que a todo el mundo, pero fue parte también del sistema que armaron los militares. No fue una parte fundamental. Fundamental, no fue por casualidad. Uno, sin darse cuenta, hoy en día analiza, ve, puede sentir y puede palpar que fue así. Hasta uno mismo que fue parte de todo esto, también. Sin darnos cuenta nos han llevado a eso. Así que como que uno lo vivió en carne propia, como el que no participó, que tenía el vecino que le levantaban la casa, ¿qué iba a decir? Yo creo que fuimos todos víctimas. El que estuvo comprometido y el que no. No, bueno, eso es, de eso se trata en la película, ¿no? Es que realmente la víctima no era solamente aquel que era agarrado, ¿no? O sea, fue un hecho que nos que provocó realmente graves problemas, secuelas en la familia, entre los familiares. O sea, hay familias rotas totalmente, se fueron. Nosotros sufrimos todo, creo, claro. Que de alguna manera u otra secuelas. Seguramente. Vos fíjate lo que nos comentaba en el corte, Julia, no sé si querés repetirlo, de tu madrastra. Sí, ella nos dice aún, hoy que es una mujer casi de 80 años, y nos dice: no, chico, por favor. Tengo miedo, tiene miedo, todo, le ha quedado eso. Claro, son marcas que imposible de borrar en muchos casos, ¿no? Mi familia se rompió directamente, o sea, sí. Todo el esquema familiar quedó totalmente roto por justamente por esas mismas circunstancias, ¿no? O sea, que fue una bomba dentro del concepto familiar y no hubo arreglo. O sea, se murió mi padre, se murieron mis tíos sin mirarse en la cara, o sea, ni sin saludarse, y no se vieron nunca más. O sea, fue un desastre. O sea, que no es solamente además el hecho de que si te llevaban o no te llevaban, sino que fue algo mucho más pesado. En muchos casos se vive con mucho rencor y aún hoy termina la historia sin solución, ¿no? Pero porque no fue solamente para casos individuales, ¿no? El problema. Eso no está contado en la película, bueno, pero realmente. Eso marcó a la sociedad. Eso marcó a la sociedad. Claro que sí, la de ese momento y los de ahora, porque de alguna manera, bueno, si queremos mantener la memoria, tenemos que también transmitir esto que sucedió para que no se repita, ¿no es cierto? Bueno, hay un hecho, digamos, que lo podemos ver muchas veces. No solamente los que no militaron, sino incluso los militantes no quieren escuchar, no quieren ver de nuevo y saber de estas historias, ¿no? Casi como un mecanismo, diría yo, de protección. Sí, tal cual, ¿no? Y si no, si vamos a ver una película de esto, no, ya no quiero saber más nada, no quiero escuchar. Es como que duele cuando te pinchan la cabeza, es como que te taladran la cabeza, te duele todo, duele todo el cuerpo, es así. Yo me acuerdo que mi hija recuperó hace 10 años la identidad y cuando ella me dice: mamá, vos me decías siempre que no se podía. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, porque hay situaciones que se van madurando y que uno puede llegar a solucionarlas a través del tiempo y tal vez sin darse cuenta, ¿no? Pero vos mirá cómo nos han marcado hasta eso, hasta negar la posibilidad de tener la identidad. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, vamos, los dejamos con un tema musical ahora. Gatito, a ver qué nos haces escuchar. Un gran signo de pregunta, eso es todo lo que soy. Ya no afirmo ni proclamo, solo hay interrogación. Soy un barco de papel, navegando en alta mar. Un soldado de juguete, en una guerra nuclear. Quisiera encerrarme en mí, quisiera desintegrarme. Yo no quiero que me esperen, ni quiero esperar a nadie. Quisiera echarme a dormir y despertarme en mil años. Que mi corazón se limpie, que mi mente haya olvidado. Si yo viera las cosas como son en realidad, te daría una respuesta, te diría una verdad. Pero en este momento está parado mi reloj. No sé si el sol es luna o si la luna es el sol. más lo pienso menos sé, más siento más miedo tengo, más es menos esta vez, más que nada es algo al menos, más lo pienso menos sé, más siento más miedo tengo, más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Eso es todo lo que soy. Ya no afirmo ni proclamo, solo hay interrogación. Soy un barco de papel navegando en alta mar, un soldado de juguete en una guerra nuclear. Si yo viera las cosas como son en realidad, te daría una respuesta, te diría una verdad. Pero en este momento está parado mi reloj. No sé si el sol es luna o si la luna es el sol. Más lo pienso menos sé, más siento más miedo tengo. Más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Más lo pienso menos sé, más siento más miedo tengo. Más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Más siento, más miedo tengo. Más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Más lo pienso, menos sé, más siento, más miedo tengo. Más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Más lo pienso, menos sé, más siento, más miedo tengo. Más es menos esta vez, más que nada es algo al menos. Más siento, más miedo tengo. Más es menos esta vez. Más que nada es algo al menos. Bueno, hoy es 19 de octubre, pero esta semana fue el 17 de octubre. Resulta que en 1797, un 17 de octubre, nació Juan Lavalle. En 1849, también un 17 de octubre, murió Frédéric Chopin, un compositor polaco. Todos habremos escuchado algo de él, ¿no es cierto? En el 14, también el 17 de octubre, comenzó la Batalla de Flandes, que duró hasta el 15 de noviembre. En 1915 nació Arthur Miller, en 1918 Rita Hayworth. En 1919 nació José López Rega. ¿El 17 de octubre? El 17 de octubre. ¿Viste? Las cosas increíble. Que no se entera. En 1968 nació Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley. No se te ve bailar, Sole. No, estoy bailando. En 1974 nació Eminem. En 1998, el 17 de octubre, fue detenido en Londres Augusto Pinochet, a petición del juez español Baltasar Garzón, acusado del asesinato de españoles entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983. Cada 17 de octubre, desde 1945, conmemoramos el Día de la Lealtad. Muchas veces en el silencio de nuestros hogares, otras veces en la Plaza de Mayo. Bueno, las patas dentro de la fuente. Las patas en la fuente, exactamente, Silvia. ¿Fuiste a la plaza el 17? No, ¿vos fuiste, Fer? Hola, Fer. Nos visita Fernando del programa que nos... ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernando, el único. Ojalá hubiera ido. Estuve en otras plazas históricas, pero bueno, no había nacido todavía. No, te digo, en el 45 te preguntaste, pero ¿cómo? ¿Cómo te voy a preguntar en el 45 si fuiste a la Plaza de Mayo? Sí, por supuesto. Ah, bueno, eso es lo que quería saber. Estuve en un evento muy, muy lindo en el General, en el restaurante. Ah, mira. Cumpas, estuvo muy, muy bueno. Bueno. Realmente. Y el 23 a la noche vamos a estar de vuelta en Plaza de Mayo festejando. Bien. El gran triunfo. Bien. Bueno. Ahora entonces quiero recordarles, porque ya nos quedan unos poquitos minutitos. Quiero recordarles que el teatro, entonces la Escuela de Teatro para Ciegos está en Celaya 3006 del Abasto. Pueden ver Luces de Libertad los viernes a las 21 y los sábados a las 20:45 y 22:15. Todos los días hay distintos espectáculos. Ah, bueno, eso es un detalle que no es menor. Tenemos la historia de José Luis Cabeza, que se representa allí. Buenísimo. Babilonia. Te cuento que vamos a bajar el programa y lo vamos a pasar con frecuencia, porque está muy interesante. Después resulta que feo, ¿no? El sábado 22, se va a hacer acá en el Ex Olimpo un acto en desagravio a Osvaldo Bayer por parte del ataque, o sea, refiriéndose al ataque de los Martínez de Hoz. Ya sabemos cómo es la historia, ¿no es cierto? Bastante desagradable, quiere iniciar una querella. Entonces van a venir Osvaldo Bayer, Felipe Piña y Mariano Aiello. Van a estar a las 18 horas y después de escucharlos a ellos vamos a tener la oportunidad de ver el documental Auca Liwen. Así que están todos invitados, ¿sí? El sábado 22 a las 18 horas es este evento. También saben que, bueno, acá se pueden hacer visitas al Ex Olimpo. ¿Qué día, Sole? ¿Te acuerdas qué día se hacen? ¿Los viernes y sábados? Por la mañana. Menos mal, porque la noche trabaja. Lo ideal, claro, es llamar al 4674-6471 y arreglar una visita, ¿no? Con los chicos del equipo de trabajo de acá. Bueno, Fer, ¿nos quieres contar qué van a tener en el programa? Sí, tenemos un programa bastante nutrido, obviamente netamente político, por el tema de las elecciones. Tenemos invitados, referentes barriales. Y bueno, realmente, ya te digo, va a ser netamente político, bueno, con audios de la época, desde el 90 y pico, de la época de no lo quiero nombrar, bueno, del innombrable. Después de la caída de la Rúa y bueno, todo el proceso de este proyecto nacional y popular que se inicia en 2003. Así bien. Que, ya te digo, bueno, netamente político va a ser el programa. Bueno, vamos a escucharlos atentamente. Cómo no, por supuesto. Dale. Y bueno, están invitados en cualquier momento que quieran venir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se queden un ratito más, qué sé yo. Bueno, y quiero agradecer la visita de todos, entonces, por supuesto vamos a ir a ver la película, vamos a ir a ver Dixit, y sí, por supuesto que se quedamos a ir, y la vamos a comentar, y bueno, y tal vez vuelvan a contarnos otra experiencia, ¿no es cierto? No de la primer gente que vio la película, sino de la inauguración, o sea, el estreno de la película, posiblemente para marzo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Julia, gracias por a ustedes. Gracias. Y vayan al teatro. Por supuesto. Los estamos esperando a todos. Bueno. Vayan, que es una experiencia única y distinta. Sí, por supuesto que vamos a ir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, querida. Gracias a ustedes. Gracias, Venas Abiertas. Gracias, Ex Olimpo. Gracias, Gatito. Son ciertas cosas. Si